sí creo. Creo que es algo así, o algo así. Desde aquí. Hice el fraseo. Y el segundo con más drama. Quizá la próxima vez haría algo más clásico, sin vibrato y un solo arco, que es más difícil, pero... Tratar de llevarlo así. Que es más difícil, ¿no? Pero yo creo que la próxima vez lo voy a tocar así. Todo depende después cómo entran los fagotes, si entran muy fuerte. Entonces ya para la segunda vez no me toca más fuerte. Pero sí, hay mil posibilidades.